palomita verdadera, regálame tu plumaje, contigo me voy de viaje a recorrer la pradera. Contigo me voy de viaje a recorrer la pradera, a recorrer la pradera, contigo me voy de viaje, apa. Paloma, no seas tan mala, no me dé tanto su traje, contigo me voy de viaje y llévame entre tus alas. Contigo me voy de viaje y llevarme entre tus alas, y llevarme entre tus alas, contigo me voy de viaje, ay. En la pradera, que yo formaré tu nido, palomita verdadera, que yo formaré tu nido, palomita verdadera, palomita verdadera, que yo formaré tu nido, ay.